Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La película documental El Grill de César, del director guayaquileño Darío Aguirre, se exhibe hoy a las 17 horas y 19 horas 30 en la Sala Alfredo Pareja de la Casa de la Cultura en Quito. En la cinta se presentan los esfuerzos de César para evitar la quiebra de su negocio de pinchos, mientras empieza una crisis familiar con su esposa, Gloria María, y con su hijo que vivía en Alemania y regresa al país para rescatar el restaurante. La cinta también se proyectará mañana sábado a las 17 horas y 19 horas 30 y el domingo a las 16 horas y 18 horas 30. Internacionales. Aracataca, Colombia. Varios actos por el primer aniversario de la muerte del escritor colombiano y premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, se realizan hoy en Aracataca, su ciudad natal. Durante este día cívico que se ha decretado en esa ciudad, se lanzarán 10 libros de diversos escritores locales y se presentarán varios conciertos y exposiciones de pintura en plazas y colegios de la población. El evento finalizará con una serenata en la que participarán diferentes artistas musicales. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.